El problema de la conciencia. Hola, les damos la más cordial bienvenida a nuestro podcast. Somos Jimena Iturbe, Tania García y Adela Santos, del módulo 102, Introducción a las Neurociencias del Comportamiento. Y en el capítulo de hoy abordaremos los problemas de la conciencia. Comenzamos. Ok, vamos a comenzar. El objetivo de este episodio es darte a conocer todo lo que debes saber de la conciencia desde tres enfoques. Primero, comentaremos las perspectivas filosóficas sobre la concepción del ser consciente. En segunda, abordaremos los procesos conscientes e inconscientes de la mente humana. Y, por último, cerraremos con un análisis del surgimiento del cerebro interpretador de la humanidad. Ok. Lo primero con lo que vamos a empezar es con las definiciones preliminares de la conciencia. Según el buscador más famoso de este país, la primera aproximación de conciencia con S que determina la RAE es la capacidad del ser humano de reconocer la realidad circundante y también de relacionarse con ella o bien a este acto psíquico con el que un sujeto se percibe a sí mismo en este mundo. Es decir, soy consciente del aquí y del ahora. Además, conciencia sin S se refiere a conocimiento del bien y del mal, una perspectiva muy moral que permite a la persona enjuiciar la realidad y los actos, especialmente los que hacemos. Ok, esta va ya cargado de toda la parte simbólica. ¿Pero qué pasa? Estas dos acepciones no son lo suficientemente profundas para conocer qué es la conciencia. Y por eso es nuestro turno de explicar un poco más allá. En realidad, ¿qué es ser consciente? Desde la filosofía, la conciencia se percibe como un todo. Es este todo que recibe pequeños estímulos y sensaciones inmediatas, pero que no se reduce a lo que percibimos inmediatamente. Es decir, la conciencia no es esta percepción inmediata, sino es todo aquello que nos ayuda a dotarle el sentido a lo que percibimos. Ignacio Morgado, el decano de la Universidad Autónoma de Barcelona y el catedrático de psicobiología del Instituto de Neurociencias de esta universidad, ha escrito diferentes textos sobre la conciencia. En su artículo La naturaleza de la conciencia, que se publicó en 2017 en la revista Pensamiento, explica que la conciencia además es totalmente cualitativa y subjetiva. Pero yéndonos más allá, existe una metaconciencia o autoconciencia. Es un nivel superior donde somos conscientes de que somos conscientes. Por ejemplo, una persona, cuando tiene dolor, la autoconciencia hace que se preocupe por las causas y consecuencias de ese dolor. La conciencia también la podemos explicar usando dos verbos muy comunes para nosotros. Por una parte, es estar consciente, como cuando despiertas de un sueño profundo y te vuelves consciente del entorno en el que estás. Pero por otra parte, también es ser consciente, es decir, dimensionar toda esta realidad en la que estamos e interpretarla con nuestros sistemas cognitivos y emocionales. Para esto, Mario Bunch nos tiene un libro que se llama El problema mente y cerebro, en el que hace diferentes disertaciones sobre la conciencia. Y en esto explica que no hay algo evidente. O sea, la conciencia no es algo tangible, sino un fenómeno psíquico que no es meramente físico, pero que además no se reduce al proceso químico y biológico del cerebro, sino que es interno, está más allá, y esta conciencia se realiza o se retoma con los datos de la mente humana, por lo que estaríamos hablando del raciocinio que dota a la conciencia. Sí, también David Chalmers, un filósofo australiano del siglo pasado, dice que podemos entender a la conciencia desde el problema blando y del problema duro de la misma. El problema blando de la conciencia se entiende como esta relación sólida entre actividad cerebral y función, y el problema duro es el que implica mayor complejidad de la conciencia que va ligada a la razón. Ok, justo, es que es eso, en este mismo sentido, Edelman y Tononi establecen que hay una conciencia primaria, que es equiparable al problema blando que nos explicaba Chalmers, que responde a construir escenas mentales como lo puede hacer cualquier especie, hasta los animales. Pero también existe una conciencia secundaria que ya requiere una carga simbólica y un lenguaje para poder interpretar las experiencias del ser humano. Ahora bien, estos grandes filósofos apuntan que nuestro propio pensamiento creamos cualidades subjetivas y que estas cualidades subjetivas que tienen cada experiencia, o sea, como grandes conceptos, los llamamos qualia. Este cual o qualia es inherente a cada persona y muchas veces muy difícil de explicar porque es una concepción que cada uno hace, pero es comprensible para uno mismo. El ejemplo más común de esto es el que cuando tratan de explicar el fenómeno de la rojez ante un objeto rojo. Pensemos que tenemos una manzana roja. Todos conocemos el color rojo, sabemos cómo se ve, qué significa, pero personalmente para mí, cuando yo hablo de que hay mucha rojez en el objeto, le doy un significado único a ese concepto de rojez y ese concepto solo existe para mí. Es decir, esta rojez puede que se atribuya a que es muy nítida, a que está cargada de mucho rojo, a que tiene mucha luz, a que está muy opaca, etc. Pero toda esa cualidad que yo le doy al concepto de rojez es un qualia que yo creé. Y sé que es muy difícil de explicar, pero tiene mucho sentido para mí. Estos qualia los usamos cotidianamente porque son conjuntos de información de algo que se integran en una percepción instantánea. Nos ayudan a tomar decisiones porque es la construcción de conceptos abstractos en nuestra mente. Sobre estos qualia, Daniel Dennett, identifica cuatro propiedades que tienen. Estos qualia son inefables, es decir, no pueden ser comunicados porque justamente son propios o aprendidos por otros medios diferentes de la experiencia directa. Son intrínsecos, es decir, no tienen propiedades relacionales que cambian dependiendo de la relación de la experiencia con otras cosas. O sea, yo le puedo dar un significado distinto de acuerdo a la experiencia. Son privados. Todas las comparaciones interpersonales de las qualia son sistemáticamente imposibles. Y además son directamente o inmediatamente aprehensibles en la conciencia. La experiencia de un cual es saber que uno experimenta ese cual y saber todo ello que es acerca de ese cual. Hablemos de procesos conscientes e inconscientes. Comencemos por mencionar a la conciencia como un estado de la mente. Para poder entender esto mucho mejor, hagamos una analogía con algo tan simple como el agua. Sabemos que el agua se convierte en los estados de la materia líquido o sólido o gaseoso, únicamente en uno. Por otro lado, tenemos a la mente. Para poder hacer esta analogía, sabemos que el estado va a ser consciente o inconsciente, únicamente uno de ellos es unificado y estos procesos se van a llevar a cabo en la mente, ¿sí? Estos procesos conscientes e inconscientes de los que vamos a hablar. Primeramente, los procesos conscientes se presentan en nuestra vida diaria y se llevan a cabo en milisegundos prácticamente. En algunos de ellos se lleva a cabo, por ejemplo, la memoria, las motivaciones, en la percepción, en el lenguaje y en las emociones. Sin embargo, creo que sí hay que apuntar algo muy importante. No hay que confundir la atención con ser consciente, pues podemos ser conscientes sin prestar atención a nuestro alrededor, lo que amerita la atención, y tampoco es necesario ser estimulados ni forzar el pensamiento para ser consciente. Se debe de mencionar que una diferencia muy grande de los procesos inconscientes, o también se les llama automáticos, llevan a cabo el tratamiento de información físico-químico que tiene lugar en el cerebro. Específicamente, en una forma abstracta, sería la mente. Mientras que el proceso consciente aporta a su modo el resultado de lo que hizo el proceso inconsciente, ¿no? Es prácticamente ese producto final. Cuando hablamos de las estructuras y dinámicas cerebrales que involucran a los procesos conscientes e inconscientes, comenzamos por mencionar a los hemisferios cerebrales, pues cada uno de ellos tiene cierto grado de conciencia. Esto es increíble, ¿no? Y pueden llegar a organizar y originar comportamientos incompatibles entre ambas mitades del cuerpo. Y bien, después de todo este embrollo, ¿quién será el encargado de esa voz interna que nos dice cuándo hacer las cosas y cuándo no? La estructura más estrecha a los procesos conscientes es el tálamo. También se le llama el umbral de la conciencia, pues recibe información de los órganos sensoriales y es la única parte del cerebro, junto con sus proyecciones nerviosas, que no puede dañarse gravemente sin que se pierda la conciencia. Cuando se nos anestesia, el tálamo puede seguir cierto tiempo activado, incluso ya estando todas las demás estructuras en estado inconsciente. También hay que dejar claro que, de acuerdo a diversos estudios, la capacidad de ser consciente radica sobre todo en la corteza cerebral. Así es. También me gustaría mencionar el papel importantísimo que juegan las neuronas en estos procesos mentales. Pues tal parece que la conciencia requiere actividad recurrente de estos numerosos circuitos de comunicación en la corteza cerebral y aleñadas al tálamo. Y bueno, ya para finalizar este subtema, mencionemos que actualmente, para la comunidad científica, la naturaleza de la conciencia es un enigma por resolver, pues no se termina de entender cómo la conciencia pasa de los circuitos y actividades cerebrales a qualia. A este problema se le llama hard problem y es probablemente que cuando se resuelva esta cuestión surjan nuevos desafíos y cuestiones igual o mucho más complejas que las presentes. Sí, ahora vamos a hablar del surgimiento del cerebro interpretador en el ser humano. Nos podemos preguntar cuál es la parte más evolucionada del cerebro relacionada con la capacidad de pensar, razonar, planificar el futuro y tomar decisiones. Como se mencionó anteriormente, se podría decir que la capacidad de ser consciente radica sobre todo en la corteza cerebral, aunque el tálamo puede tener un papel importantísimo en el proceso. Ya desde la perspectiva interpretativa, tiene que ver con el conjunto de todos los cognitos, que se definen como un elemento de conocimiento en forma de red de neuronas repetida por la corteza cerebral, y podríamos afirmar que da lugar a la conciencia uniendo todas esas experiencias con un sentido de continuidad. Digamos que enlazadas unas con otras, nos dotan de un sentido de identidad. Y aquí nos podemos preguntar, ¿no es eso la conciencia? A lo largo de la evolución, la selección natural tiende a promover cosas útiles, cosas que sirvan para una mejor adaptación de los organismos a su medio. Para sobrevivir, los animales tuvieron que desarrollar flexibilidad mental y conductual, que es lo que proporciona la conciencia. Como analogía, un chimpancé no tiene un cerebro capacitado para entender una raíz cuadrada o el concepto de entropía. Son conceptos realmente muy abstractos. El cerebro humano no estaría capacitado para entender la emergencia de la conciencia. Así es, Ade. También Ramachandran sugiere que existe una diferencia aún más fundamental entre los estilos cognitivos de los hemisferios, lo que puede contribuir a explicar las modalidades de negación y de falta de conciencia. En humanos, los experimentos de percepción consciente se han limitado a estudios con resonancia magnética funcional. Por otro lado, la autoconciencia resulta un problema emergente. Me parece que en teoría no tendríamos una mente consciente si no hay interacción entre la corteza cerebral y el tronco encefálico, ni tampoco sin la interacción entre el tronco encefálico y el cuerpo. Así es. Y otra cosa interesante es que el tronco encefálico lo compartimos con otras especies. El cerebro de los vertebrados es muy similar al de nosotros y este es uno de los motivos por el cual otras especies tienen una mente consciente como la nuestra, pero no tan rica como la nuestra. La diferencia radica en que no poseen corteza cerebral. La conciencia es considerada como el gran producto de la corteza cerebral y por esa razón podemos ser autoconscientes. Existen niveles de autoconciencia, el proto-yo y el yo central, los cuales son compartidos con muchas especies y producto en gran medida del tronco encefálico, y el yo autobiográfico, que viene de la corteza cerebral y que lo poseen primates y cetáceos, incluso los perros domésticos. Este se construye gracias al pasado y el futuro proyectado, y este provoca la memoria ampliada, el razonamiento, la imaginación, la creatividad y el lenguaje. Y de ellos salen instrumentos de la cultura como la religión, las artes, la ciencia, etc. A modo de resumen, hay que hacer un repaso de lo que hemos aprendido con estos tres temas hasta hoy. Hasta aquí hemos visto grandes puntos importantes sobre la conciencia, como que dota a los humanos de una extraordinaria capacidad para interpretar al mundo y responder a él. Vemos que los filósofos hacen una distinción entre dos tipos de conciencia: el estar conscientes en el aquí y ahora y ser conscientes, que es toda esta actividad para interpretar y percibir la realidad. También la tipifican como conciencia primaria, una conciencia que tienen todas las especies para poder hacer actividades básicas, y una conciencia secundaria, que ya trae consigo una carga simbólica y una serie de relaciones e interconexiones con base en los cuales o las experiencias previas, subjetivas, con lo que vamos interpretando de la realidad. Y ya como conclusión, podemos decir que la conciencia es ese puente entre el cerebro y la mente. Desde la filosofía y psicología se estudia como fenómeno psíquico y desde la ciencia natural como proceso biológico. La mente puede presentarse en estado consciente o inconsciente, siendo el estado consciente más relevante que el inconsciente para las ciencias naturales, y tienen lugar en la corteza cerebral y en el tálamo, así como en las neuronas aleñadas y de estas estructuras. Pero algo muy importante de mencionar es que la naturaleza de estos procesos aún es un misterio, porque se le ha dado mayor énfasis a lo tangible, a los procesos biológicos que pasan en el cerebro, y se ha dejado de lado esos fenómenos psíquicos que seguramente tienen más incógnitas que resolver. Los estados de conciencia y autoconciencia solo se pueden dar por el buen funcionamiento de las estructuras cerebrales, neuronas y las sinapsis. Gracias a la tecnología podemos ver la actividad cerebral en un estado consciente e inconsciente, y cómo cambia dicha actividad cuando una persona está en estado de vigilia y cuando duerme. Se deja de ser consciente en estas distintas situaciones. Incluso algunos medicamentos pueden limitar la actividad cerebral. Es importante hablar de este tema. Muchos prefieren evitarlo ya que les parece de poca utilidad. Pero nosotras consideramos que no perdemos nada si nos conocemos a nosotros mismos como especie humana. Esto sería de gran utilidad, como por ejemplo en el campo de la medicina, para tratar enfermedades que actualmente no tienen una solución por el desconocimiento de algunas cosas. Y así podemos seguir avanzando. Agradecemos el espacio de la FESIS Tacala y a los grupos 9183, 9137, 9151 del módulo 102, Introducción a las Neurociencias del Comportamiento. Este podcast ha sido elaborado con fines estrictamente académicos y el uso y reproducción inadecuada del mismo es ajeno a las autoras. También se mencionan las referencias utilizadas para la creación de esta grabación. Del autor Tirapu Ustarroz, del año 2016, su artículo El problema cerebro-mente sobre la conciencia. Del autor Morgado, del año 2017, su artículo titulado La naturaleza de la conciencia. Del autor Calat, del año 2010, su libro Conciencia y atención. Y del autor Blanco, del año 2017, su libro Conciencia. Y finalmente, del autor Curi, del año 2017, su artículo El darwinismo neural y los orígenes de la conciencia humana.